Dramas. Yo me recibo en el 75, el final difícil. Yo decido que me voy de la UBA. Con título o sin título. Tenía muy claro que no era un lugar en el que quería seguir permaneciendo. La fin de los 60, cuando sucede el Cordobazo, cuando ya el régimen dictatorial está resentido, la vida política universitaria se activa notablemente. Por desgracia, hay muy poca fluidez entre el ámbito de la universidad, incluso de la universidad pública, y los ámbitos de toma de decisiones, ¿no? Y retorno con una oportunidad histórica que es, en ese momento, el ciclo básico común. La universidad tenía una función que cumplir por sí misma, que es la de la crítica, que es la de la reflexión, que es la de un espacio libre para la producción de ideas. Y hay que imaginarse el escenario de ese momento. Los que vuelven con la melancolía y con la bronca de haberse tenido que ir. Dramas. Hoy, la ley y la violencia familiar, con Juan Pablo María Viar. Estamos abordando el tema de la violencia, que para lo mejor decir, a lo mejor debiera de haber dicho, de las violencias, de estas violencias domésticas, cotidianas, que tanto pueden ocurrir en el espacio familiar, que tanto pueden ocurrir en el espacio laboral, que tanto pueden ocurrir en la sociedad en sí misma, esta sociedad agrupada en grandes ciudades donde diferentes manifestaciones de la violencia cada día se perciben en el andar cotidiano. El encuentro de hoy tiene que ver con la ley y la violencia familiar, y uno cuando ya menciona la palabra la ley en un país donde a veces el cumplir la ley, el aceptar la ley, el transgredir la ley parece ser moneda corriente, ya nos metemos en un problema. Pareciera. ¿Es así? Es así, digamos, en parte es así porque me parece que en lo negativo de la respuesta de la sociedad a través de sus instituciones a las víctimas de la violencia familiar, imputar todo o gran parte a la mal funcionamiento del servicio de justicia me parece injusto. Digo esto porque tenemos jueces, sobre todo en la Capital Federal, que trabajan bastante bien el tema. Que se comprometen en el tema, que se angustian con el tema, y otros no tanto. Juan Pablo María Viar es abogado especialista en violencia familiar. Fue abogado de la Unidad de Violencia Familiar del Hospital General de Niños, instructor docente y asesor legal en diferentes programas sobre violencia familiar y de género. Actualmente es representante legal de las víctimas y adultos protectores de las víctimas de la violencia familiar. En relación a las provincias, tenemos respuestas muy disímiles. Hay provincias del interior, como la provincia de Neuquén, la provincia de Santa Cruz, donde el sistema judicial tiene bastante capacitación, bastante disposición para intervenir en estas temáticas. Lo que por ahí más duele de los últimos años, sobre todo de los últimos 5 años, es un fenómeno en el cual coincidimos todos los profesionales, que tiene que ver con una involución, un decaimiento de la respuesta judicial. En la medida que las leyes de violencia favorecen las denuncias por parte de las víctimas y a su vez ponen al descubierto la incidencia y la prevalencia de este fenómeno. Se dice que entre un 30 o un 50%, de acuerdo a los estudios hechos en otros países, 30 o 50% de las familias padecen alguna forma de violencia. Y realmente las leyes de protección contra la violencia familiar ponen en el tapete y cuestionan seriamente este modelo tan idealizado, sobre todo por parte de la justicia, de la familia. Las últimas cifras sobre violencia familiar son alarmantes. A fines de 2005, los centros de atención telefónica para niños y adolescentes del país registraron un aumento del 30% en las denuncias recibidas respecto de 2004. El 80% de los casos de maltrato infantil se da en el ámbito intrafamiliar. Las situaciones de violencia, el maltrato, la negligencia, el abuso sexual y el abandono encabezan la lista de consultas. Datos del Hospital de Niños Pedro de Elizalde revelan que casi el 40% de los chicos maltratados tienen menos de 3 años. En América Latina y el Caribe, según un informe presentado por UNICEF en diciembre último, alrededor de 6 millones de niños y adolescentes son víctimas de violencia. A causa de estos maltratos, más de 80.000 niños mueren por año en toda la región. Hace poco tiempo, Córdoba, que era la última provincia que quedaba aún sancionando una ley de protección contra la violencia familiar, sanciona su ley y rápidamente los tribunales se empezaron a llenar de denuncias. Y este efecto que, al igual que hace más de 10 años fue destacado en Capital Federal, que había muchas víctimas de la violencia familiar, sobre todo mujeres maltratadas que denunciaban, se llevaban a los tribunales, en un segundo momento realmente resulta muy molesto para el servicio de justicia, creo yo, porque se dan cuenta que es una temática que les insume tiempo, que les insume energía, que en muchos casos no están capacitados para operar adecuadamente. Y bueno, posiblemente, esperemos que no suceda a lo largo del tiempo lo que sucedió en Capital Federal. A partir del año 2000 especialmente, hubo como un acotamiento de las respuestas y sobre todo una involución de lo que se brindaba a la víctima denunciante. Cuando decís lo que se le brindaba a la víctima denunciante, si hay alguien en este momento que nos está escuchando y se le enciende una luz anaranjada de interrogación, y cuando digo de interrogación, ¿de qué me está hablando Juan Pablo con esa expresión? ¿Qué pasaba con esa denunciante, con ese denunciante? Bueno, primero habría que hacer una breve referencia al texto de la ley. En la égida de la Capital Federal rige desde fines de 1994 la ley 24.417 de protección contra la víctima de la violencia familiar, lo cual permite a las personas que sufren algún tipo de victimización física, emocional, sexual, psicológica, por parte de algún miembro del grupo familiar, por otro miembro del grupo familiar, acudir a la justicia en busca de protección. No en este caso a la justicia penal, que en todo caso impondrá una pena, sino a la justicia civil con competencia exclusiva en asuntos de familia, buscando algún tipo de resguardo a través de las medidas cautelares proteccionales, como puede ser la exclusión del hogar, como puede ser el reingreso de aquel que ha debido salir por situaciones de violencia, la prohibición de acercamiento en la vía pública, en los lugares de estudio, de trabajo, etcétera, y así un montón de medidas. Si alguna persona sufre una situación de violencia dentro de su grupo familiar y está escuchando, yo creo que siempre antes de una denuncia es conveniente acercarse a un programa especializado, en el caso de las mujeres maltratadas, a algunos de los servicios oficiales y públicos de en el caso de la atención a mujeres maltratadas de la ciudad, dependientes del gobierno de la ciudad, ¿de qué área o ministerio? Como dependen de la Dirección General de la Mujer, pero aún así en los hospitales también hay en algunos casos hay algunos profesionales disponibles. Bueno, hay una línea telefónica de 24 horas que es 0800 Mujer. Y lo que uno aconseja a un abogado es estar medianamente preparado desde lo emocional antes de formular una denuncia. Es cierto, aclaro, esto es muy importante, que hay situaciones donde el clima de violencia o la hostilidad del agresor, por diversos motivos, en algún momento hace que esta espera sea imposible, y entonces la persona tiene que acudir inmediatamente a los tribunales o a donde pueda requerir algún tipo de protección o ayuda. Para denunciar casos de maltrato o violencia familiar, tanto física como psicológica, se puede llamar al 0800-666-8537 de la Dirección General de la Mujer las 24 horas. Allí también funciona el programa Noviazgos Violentos, Te Ayudo, destinado a adolescentes de entre 13 y 21 años que atraviesen o hayan pasado por situaciones de violencia física, emocional o sexual en sus parejas. En la línea 0800-666-8537, un equipo de profesionales dan orientación e informan sobre los recursos disponibles y pasos a seguir. También se puede consultar o denunciar a través del email mujer@buenosaires.gov.ar. También se puede recurrir al Hogar para Madres Adolescentes María Eva Duarte, que funciona en La Pampa 750 y cuyo teléfono es el 4785-9381. Allí se alberga, contiene y acompaña a las jóvenes menores de 21 años, embarazadas o con bebés recién nacidos, que se encuentran en situación de vulnerabilidad psicosocial. Entonces, volviendo un poco a lo que sería este, entre comillas, consejo, la idea sería que la persona, antes de largarse a los tribunales, tenga un poquito claro, esté posicionada respecto a todo el proceso legal y real que va a comenzar. Las denuncias se pueden efectuar sin ningún tipo de patrocinio letrado, aunque no es lo conveniente, porque es importante tener un abogado o abogada y en la medida de lo posible que entiendan el tema. Y la oficina de recepción de denuncias está en la calle Lavalle 1220, primer piso de la capital federal. Funciona en el horario de tribunales, o sea 7:30 a 13:30 de lunes a viernes, y hay una persona que analiza la viabilidad o no de la denuncia, y de considerarla viable la denuncia, a la persona se le asigna un juzgado y a partir de todo eso formula la denuncia, ante lo cual el juez puede dictar las medidas proteccionales urgentes sin más trámite, o esperar algún tipo de prueba o peritación o estudio antes de tomar algún tipo de medida, ¿no? Y en esto es donde nosotros nos quejamos, que a veces los jueces no atienden a la urgencia que puede significar una situación grave de maltrato físico o emocional. Ajá. Y digamos, lo que en otro momento era una situación de mayor mayor dedicación, mayor urgencia en resolver estos hechos, no en algunos casos, digamos que uno veía exclusiones de hogar en plazos realmente breves, en algunos casos se prolonga el tiempo, y esto a veces puede ser peligroso. Esto está relacionado con aquello que mencionabas anteriormente de la involución. Sí, sí, sí, ¿no? Sí. De ciertas conductas, de ciertas acciones que tienen que ver con cómo contener a quien está planteando en estos ámbitos que acabas de mencionar una situación que la afecta directamente. Es una pregunta que podríamos ubicarla como a pie de página para que luego puedas seguir desarrollando esto que tan claramente venías comentándonos. ¿Acá qué ocurre frente a esta situación? ¿Es lo que habitualmente se le adjudica a la justicia, sus tiempos lentos, sus tiempos morosos, una de las causas, o algo dijiste al pasar, la no existencia en cantidad suficiente de profesionales de la justicia, de abogados, como en tu caso, que conozcan la temática de la violencia familiar? Yo diría que son ambas cosas. Hay juzgados donde la atención de un expediente de violencia familiar está absolutamente asignado a un trabajador social, ¿no es cierto? Y donde que de última requerirá algún tipo de instrucción del juez o del secretario. Entonces, ya a partir de ahí hay una desvalorización de la problemática. Uh-huh. Como contrapartida por ahí en el juzgado que está al lado. Por eso es esto tan injusto de a veces generalizar, ¿no? Y hablar, claro, de la justicia. Claro, claro. Por ahí el juzgado que está al lado o está en el piso de abajo o de arriba tiene, como tienen algunos juzgados, personas capacitadas, especializadas y abocadas a atender este caso y atenderlos con urgencia, con celeridad y con eficacia. Y de hecho también pasa todo esto. Como resultado de la aplicación de la Ley 24.417 de protección a las víctimas de violencia familiar, las denuncias en los tribunales de justicia de Capital Federal se han triplicado desde enero de 1995 hasta diciembre del 2003. Según el Poder Judicial de la Nación, el mayor porcentaje de denuncias corresponde al ámbito intrafamiliar. En el año 2003, las mujeres representan el 81% de las víctimas de violencia. Sucede que también, en algún momento hubo situaciones, como suele suceder, digamos que creo que con la aplicación de casi todas las leyes, de pseudo situaciones de violencia familiar, de personas que denunciaban una situación que por ahí no la era tal. No era tal en el sentido de que había una situación de grave o importante de una persona, para hacerlo simple, para dar esta figura, de un arriba y un abajo, de una persona, de una víctima y un victimario. Y por ahí, digamos, pudo haber habido, y de hecho creo que hay situaciones donde pudo haber alguna medida cautelar, proteccional, apresurada, pero también es cierto que el juez puede corregir un error acá. Es decir, si hay un pedido de exclusión del hogar donde se denuncia una situación de riesgo o de riesgo importante y el juez se demora, puede haber un resultado fatal. Si la medida por el contrario puede ser apresurada, de última el juez puede corregir en cualquier momento esta medida, ¿no es cierto? Es decir, vamos a suponer que el juez sigue específicamente lo que es la denuncia en sí, o sea, el discurso del denunciante, digamos, ordena una medida y después un estudio, una peritación demuestra que no hubiera correspondido, no hubiera sido adecuado. Bueno, siempre hay posibilidades de revocar, ¿no?, de retomar, y de hecho eso pasa muchas veces, ¿no? Y bueno, yo creo que en otros casos, cuando existe a veces, insisto con esto, una visión tan idealizada, tan fundada en lo biológico, respecto a los vínculos y respecto a la familia, es a veces difícil poder entender una visión más real, que de alguna manera se impuso en la realidad, ¿no?, a partir de la sanción de las leyes, ¿no? No es porque las leyes generaron situaciones de violencia, sino que la descubrieron, la visibilizaron y en algunos casos dieron alguna señal positiva a las víctimas, ¿no? El doctor Juan Pablo Viar es profesor de la carrera de posgrado de violencia familiar de la Universidad Nacional del Museo Social, asesor de la Cátedra de Ética y Derechos Humanos de la Facultad de Psicología de la UBA e integrante del Grupo de Trabajo Interdisciplinario de Maltrato Infantil de la Sociedad Argentina de Pediatría. Push the button to open the door. Tramas. Oscar Bossetti. Agustín Alejandro, Eduardo Alperí, Jordana Anastasía, Blanca Curia, Diego Di Natale, Julián Marini, Martín Massad, Romina Sofi, Mauro Sukodolski, Natalia Yadikian. Attention. Unrecognized access to the computer system. Connection lost. Connection lost. Leonel Córdoba. María Teresa Focaraccio, Pablo García, Gustavo Weingartin. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Attention, the energy level is low. The system will shut down in a few seconds. Tramas, preguntas con respuestas abiertas.